Melo. Amigos, iniciamos con Cast the Firestone de Corrosion of Conformity en este pequeño tributo de Metal Mania al recién fallecido William Reed Mullin, baterista de los míticos Corrosion of Conformity desde sus inicios y quien lamentablemente el pasado 27 de enero forma parte de esa recién iniciada lista de músicos muertos en lo que va del año, y que curiosamente los últimos tres han sido bateristas. Primero Neil Peart de los míticos Rush, el 10 de enero, eso fue el 10 de enero, luego Sean Reiner, el ex baterista de Dead, y Cynic el día 25, y cuando aún no nos recuperábamos de la mala noticia, le sigue Red Mullin, y pues ni hablar, ya está en un lugar mejor que nosotros para cómo está el mundo hoy en día. Y pues bueno, con esto comenzamos el día de hoy, esta emisión de Metal Mania. ¡Te costa, manito! Así está, ahí ya lo vieron ahí al buen Rafita Uribe. Les estamos dando la bienvenida, amigos, como cada semana. ¿Qué tal, mi Rafita? ¿Cómo andas, carnalito? Oye, estoy preocupado porque, la neta, yo soy baterista. digamos que no soy tan profesional, soy amateur, pero estoy preocupado porque se están muriendo todos los pinches bateristas metaleros, no mames, ya voy a cambiar de instrumento. Ya agarraron bajistas también, güey, ya empezaron los bajistas. ¡Hijo de la chingada! Sí, de hecho, no sé si te enteraste, por ahí lo publicó nuestra amiga Lizzy, el día de ayer. Saludos, Lizzy, a Guadalajara, saludos. Sí, sí, exactamente, un saludo a Lizzy, por ahí, por medio de un post que ella compartió, supe de la muerte del ex bajista de Dear Ray, quien también, pues, lamentablemente ya pasó a mejor vida, y acaban de anunciar recién también la muerte de otro bajista, pero no recuerdo ahorita quién. Fue alguien de la escena post-punk, no fue nadie del metal. Pero se están yendo muy rápido, no, papi. Manches. Pues, aparte de todas esas malas noticias, digamos que ando feliz porque anoche me invitaron a celebrar el cumpleaños de Brian Flynn. Me invitaron los miembros de la banda. Ellos, a pesar de que pues no es metal, pero quiero hacer la mención aquí, porque es importante que están nominados a los premios Grammy y son la primer banda de la península de Baja California que acaban de entrar al Rock and Roll Hall of Fame de México, la banda de Brian Flynn, y pues mis respetos, muy buenos músicos, me le he pasado muy chingón de party. De hecho, tuve que interrumpir un poquito la party para hacer la grabación del programa, pero pues aquí andamos. Así es. Bueno, no son metal, pero son hard rock, y muy bien su género, sí, cabe en este hard programa rock, del día de hoy. Hard rock, blues, un poquito de country, y pues pasé la noche en una van que les recomiendo mucho, que si vienen a visitar la península de Baja California, contraten una van de wickedcampers.com, que es uno de nuestros primeros patrocinadores. Así es. Es uno de nuestros Kickstarters que están confiando en nosotros y apoyándonos en este proyecto, porque aparte, digamos que pues ya vamos como en 3 minutos y medio, voy a tratar de ser breve. Estamos ya lanzando este proyecto de Underprod, que es una estación de radio online que va a sonar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con música que no van a encontrar, o que muy difícilmente van a encontrar, en radio comercial. Y pues esto ya está empezando. De hecho, si nos están escuchando el martes o el jueves en nuestra repetición en streaming, pues ya se darán cuenta de la selección musical que les tenemos para ustedes, ¿a poco no? Exactamente, sí, porque ya iniciamos este próximo lunes y les avisamos de una vez, y así muy rápido ya para continuar con el programa, porque esta vez les dijimos que íbamos a estar sin límite de tiempo, pero ahora realmente sí nos vamos a callar, ahora sí nos vamos a callar. Sí, exacto, no vamos a poder hacer este programa sin límite de tiempo, porque este programa va a estar en las repeticiones en streaming a partir del martes, entonces pues no nos podemos extender demasiado, y lo que nos extendamos pues lo vamos a tener que cortar. Ustedes van a escuchar la versión completa únicamente en el podcast, y pues bueno, mencionarles que el día de mañana, si nos están escuchando en el estreno el día sábado o bien el domingo, el día domingo a las 11 de la noche tenemos un programa especial previo al inicio de las transmisiones de Underprod Radio, y ahí les vamos a estar explicando más, con más detalle, un poco de más detalle, todo lo que conlleva cada una de las producciones que tenemos en Alterno, todavía estoy en la estación anterior, que por cierto un saludo a Ricardo Ortega en Underprod Radio, que es ahora sí que nuestro nuevo proyecto y nuestro proyecto personal. Y pues vamos a continuar rápido, mi Rafita, con la siguiente banda, que pues ya... Nada más, antes de que mandes a la banda, les quiero recordar que tenemos una cita este domingo a las 11 de la noche. Bajen la aplicación de Online Radio Box para que nos puedan escuchar. Nos buscan como Under Productions, Under Prod Radio, y ahí vamos a estar pasándoles la introducción y la presentación de todo lo que va a ser toda la estación de radio completa. Ahora sí, échale. Exacto. Y bueno, pues vámonos ahora con la legendaria banda alemana Pyo Genesis, que en sus inicios desarrollaban un death metal con toques doom, y que en su a partir de su tercera producción, Twinail Blood, a pesar de continuar dentro del doom todavía, empezaron a guiñarle el ojo al gótico y al rock alternativo, y que terminó rindiéndose por completo en el álbum On Pop y un par de discos más, lo que los convirtió pues obviamente en blanco de críticas, pero también les abrió las puertas a un mercado más amplio comercialmente hablando. Sin embargo, y aunque siguieron una línea más comercial, bueno, que ya en los últimos tres álbums ya como que medio se fueron componiendo, pues la banda no dejó de hacer buenos discos. Realmente cualquier disco que escuchen de Pyo Genesis, sin importar en qué género esté, tengan ahora sí que la plena confianza de que van a escuchar a músicos de muchísima calidad. En este 2020 estrena álbum, iniciando con el pie derecho. Su más reciente álbum se llama A Silent Screams Loud, y aquí está sin más el segundo sencillo de esta nueva producción, Pyo Genesis con The Capital. Bien amigos, continuamos aquí en Metal Mania, emisión número 45, y lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Ark Matthews con Straight and Narrow, que es el primer sencillo de su nueva producción, Winter Imperial, una producción de la Metal Blade Records del 2019, súper recomendadísima, se los hemos dicho ya varias veces. De hecho estuvo Ark Matthews en el top 10 o 20, como lo quieran llamar, de lo mejor del 2019 de Metal Mania, y con toda razón. La verdad es que Ark Matthews es una de las mejores propuestas dentro del metal progresivo vieja escuela, por decirle de alguna forma, ya que pues bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo más reciente, que está más inclinado hacia el madcore, por decirle de cierta forma, y es un poquito más sofisticado. Aquí no, aquí lo escuchamos de una forma más a la vieja escuela, más hacia inclinado hacia lo, no sé, decir un Rush con un toque de riffs más cortante. Y pues bueno, ándale. ¿Qué pues más? Mira, no manches, este bloque se lo dedicamos a Eddie Larroque, que es súper mega fan de Pyogenesis. De hecho, gracias a él yo conocí a Pyogenesis hace como unos 21 o 22 años más o menos. Yo era un polluelo. Fíjate era que yo los recuerdo cuando él me prestó un disco de Pyogenesis y me quedé enamorado de esa pinche banda. Hasta sí, la fecha le sigo la pista. Yo los conocí por Twinkle Blood a partir de ahí, y de hecho les perdí la pista mucho tiempo, y cuando acordé ya eran pop, güey. Sí. Y de hecho han pasado hasta incluso por el gótico, por el progresivo, por el doom, por varios géneros. Una bandota que se las recomendamos ampliamente, para sobre todo aquellas personas que sean de amplio criterio. Y que, digamos, yo los podría comparar, pues a reserva de equivocarme, con Tiamat. No tocan lo mismo, obviamente, pero por ejemplo, Tiamat ha tenido esa evolución que ha pasado por diferentes géneros. Incluso tuvieron un disco que sonó muy Depeche Mode. Y Pyogenesis también ha tenido una evolución similar. Estos alemanes son músicos increíblemente buenos, uh-huh, y han tenido una evolución que ha atravesado por varios géneros. Muy, muy, muy buena banda. Muy así buena es. Banda. Hasta Happy Punk tocaron. Hasta Happy Punk, de hecho. Y vaya que a mí me caga el Happy Punk. Me acuerdo de My Lincoln. Muy buena banda. Sí, claro. Pero bueno, luego hablamos de Happy Punk. Hablando de madcore, precisamente, les tengo un bloque de dos bandas que son, digamos, proyectos solistas, proyectos de un solo integrante. Ellos están de gira actualmente por la República Mexicana. Estoy hablando de las bandas Octopulp y Digo. Sus integrantes son originalmente franceses, pero ya tienen varios años radicando, uno de ellos en Corea del Sur y el otro en China. Incluso pues pasó algo muy al mismo tiempo chusco y lamentable, que pues el que vive en China tiene a su familia allá, y precisamente él radica en la ciudad de Wuhan, que es en donde está todo el desmadre del coronavirus y la chingada. Pero hablando de música, estos cuates son muy, muy, pero muy buenos. Chequen el material. Si ustedes viven en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Guanajuato, les adelanto que ellos se van a estar presentando, las bandas que vamos a tener en este bloque, se van a estar presentando este día 3, o sea, pasado mañana lunes, en San Luis Potosí, en el Loud Open Stage. Le mandamos un saludo al Muelator, que es un gran amigo de nosotros. Y van a estar en Dolores Hidalgo al día siguiente. En Toluca al día 5 van a estar presentándose también. El venue está por confirmar. Y el día 6 de febrero en la Ciudad de México, en el Gato Calavera. Chequen este material. La rola que les vamos a poner dos rolas, porque espero que no nos pasemos de tiempo, porque miden como un minuto cada una. Esto es Bold Pride y Don't Cut Your Suzu. Venía. Acabamos de escuchar es de la banda D-Go, que es también uno de los proyectos de los cuales les estábamos hablando anteriormente, que viene de China. Estos cuates salen con disfraces de alienígenas y traen un show muy chingón de verdad. Si ustedes están en Zacatecas, San Luis Potosí, en Dolores Hidalgo, Toluca, Ciudad de México, incluso el día 7, 8 y 9 van a estar en Mérida, Playa del Carmen y Cancún respectivamente. No se los pierdan, por favor. Traen un show muy chingón y su música, pues ya la escucharon ustedes, juzguen. Así es, apóyenlos, de verdad vale la pena prestarle apoyo a las bandas independientes, sobre todo, o sea, un Metallica, un Megadeth, un Rammstein, donde quiera, hay millones de seguidores que pagan los millones de pesos por ir a verlos, güey, cuando hay bandas de semejante calidad y que simplemente porque no son tan conocidos ya todo el mundo les hace el feo. Apóyenlos, apoyemos a los artistas independientes, que son a quienes mayor énfasis les ponemos aquí en Metal Man. Exactamente, ustedes los van a ver en vivo, no se van a arrepentir y se van a quedar con la boca abierta del talento musical que tienen ellos, se los juro. Así es, indudablemente. Y pues bueno, Rafita, vamos ahora rápidamente con el siguiente. Ya que andamos bloque. En Asia, vamos en Asia. Exacto, vamos ahora con... No, te volaste la barda con esta banda, échale. No mames, la conocí por pura casualidad, cabrón. Y ahorita, no. Nada más para que vean la te calidad de la... Te mamaste con esta melcocha. Pinche recomendación, no. Échale. Nomás para que vean qué tanto es lo, a la banda a la que le está haciendo mole Rafita. Ellos se llaman Rotten Grafty. Son una de esas bandas que, como mencioné hace un momento, conoces por azares del destino y sin siquiera esforzarte mucho por buscarlas. O lo que es lo mismo, llegan justo en el momento en el que deben de llegar, ni antes ni después. La banda Rotten Grafty son japoneses, tienen ya 10 años en la escena de su país y son obviamente una de las más famosas y representativas de la escena del New Metal y Metalcore nipón, con 10 realizaciones a la fecha. Su estilo podría ser quizá comparable con otros los grandes nombres de esa escena, como lo son Maximum de Hormone, que son los primeros que se me vinieron a la mente. Así es. Ellos sí. Actualmente están por lanzar su más reciente disco en este 2020, el 18 de marzo, con más concretamente, con un título pendientes. Un tanto sugerente, quizá un poco pretencioso, como All Time Best Album, que podríamos traducir como el mejor álbum de todos los tiempos. Pero bueno, después de escuchar este primer sencillo, la verdad es que cualquier cosa puede pasar. La verdad es que son bastante, bastante buenos. No les digo más, chéquenlos, aquí está en estreno aquí en Metal Mania. No creo que nadie más los esté programando actualmente. Aquí están. No, ni de puro pedo. Ni los han de conocer, güey. Bueno, aquí los van a conocer. Me recordó también a Crossfade. Ándale, también. De hecho, los primeros discos... son japoneses, sí. Los primeros discos están más o menos en la línea de Crossfade. Tienes mucha razón. Así es. Y bueno, sí. Aquí está Rotten Grafty. Y este es el primer... es el primer sencillo de esta nueva producción. Y se llama Hallelujah. Rejoice in them all. by the talking dead. Drowning our reason, drowning in the net. My mind is silenced by the talking dead. Outspoken by the voices in my head. Hace un momento los australianos North Lane con Talking Heads de su álbum de... El álbum se llama Alien, es el sexto ya en su carrera. Otro de esos que para mí fueron de los mejores descubrimientos del 2019 en los terrenos New Metal, Metalcore. Justo ahora a 20 años de que el género New Metal nació y que todos pensábamos que ya no tenía nada más que dar y que quizá pues... probablemente el hecho de que Korn no haya desistido en todos estos años y que por el contrario haya redefinido su sonido es el culpable de que bandas como North Lane también hayan decidido no dejar morir el género. Y bueno, ya nomás como dato adicional, el día de hoy se está presentando en Australia en el Saloon Bar y próximamente y más concretamente del 25 al 27 de junio van a estar formando parte del cartel del festival Jera on Error 2020 por los Países Bajos junto a The Offspring, NoFX, Killswitch Engage, Life of Agony, Meshuggah, August Burn Red, The Artist Murder, The Devil's Wear Prada y un montón de más. La verdad es que el cartel está de lujo, lástima que nos quede tan lejos. Pura galleta, papá. Exacto. Y pues bueno, vamos subiéndole de tono porque ya estamos a punto de terminar esta emisión número 45 y les tengo un bloque con dos bandas americanas. Ya no les voy a decir de qué ciudad son y normalmente tomábamos nuestras notas para darles datos y la chingada, pero como ya nos dijeron que nos callemos, pues ya a la chingada. Son gringos y ya con eso se quedan. Vamos a empezar con una banda que se llama Midnight. Acaban de estrenar hace unos cuantos días apenas su primer sencillo, que se llama Fucking Speed and Darkness y pertenece a su álbum Rebirth by Blasphemy. Y las dos bandas que les tenemos en este bloque son bandas que mezclan el black metal con el speed metal. Así que pues si no han conocido esta combinación tan interesante, chéquense esto y los dejamos con Midnight. We'll be right back. bien, ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar es de la banda americana The Witcher. No los confundamos con Bewitched, con D al final, que es una banda muy chingona, la que yo amo, que creo que están como en pausa, hace mucho tiempo que no sacan nada. Esta banda se llama Bewitched, con una R al final, y lo que escuchamos se llama Exenkrieg, y pues también es una de esas bandas que mezclan el black metal con el speed metal. Espero por ahí más o menos llegarte, papiringo, porque yo sé que eres un poquito rejego para escuchar black, pero la neta, estas dos bandas, wow, mis respetos. Pues más o menos, güey. O sea, no te voy a decir que no me gustaron, güey. Sigo escuchando las raras, pero no me sonó tan mal. Sí necesito echarles una buena escuchada a los discos completos, que prometo hacerlo en la semana. Ahorita con las prisas de lo que pues tenemos por mostrarles a partir del próximo lunes 3 de febrero, la verdad es que no he tenido tiempo de muchas cosas, entonces pues bueno, sí, nada más no, eso. No es cualquier cosa, estamos lanzando toda una estación de radio online, o sea, no son enchiladas, y pues sí, hemos andado bien ocupados. Fíjate que en este bloque encontré también algunos indicios de ritmos de punk, el tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, y pues a lo mejor a muchos que son black metaleros de corazón no les va a gustar mi comentario, pero el black metal tiene mucha influencia del punk, les guste o no les guste. Sí, es correcto. Y si no están de acuerdo, chéquense la discografía de Darkthrone. Darkthrone ha sacado discos, incluso sacó un disco que era más punk que black metal. Así que pues son géneros hermanos, y pues ahí está la propuesta para quienes les interese escuchar cosas diferentes. Exacto, es mucho tiempo. Otra, vamos a decir que otra muestra podría ser el caso, ya que todos conocemos, que es el de Impaled Nazarene, que también tuvo su etapa punk hardcore. Punk. Así es que pues sí. Bueno, pues ahí también. Y no sonaba tan ¿cómo podría decir? Tan ajeno a lo que es el black metal, porque realmente el black no es tanto la música, güey, sino más bien es un sentimiento. Ajá. Exactamente, y eso acompañado del contenido lírico es lo que realmente hace al black metal. No es tanto el ta ta ta ta ta, ta, ta, lo que ya conocemos como no, porque el hacer blast beats no te define como black metal, sino el sentimiento, la propuesta. Porque tú puedes escuchar bandas de black metal depresivo o de post black metal comparándolas con bandas de black metal de primera generación y no tienen absolutamente nada que ver. Hay black metal atmosférico, hay black metal melódico. Y a propósito de que mencionaste a Impaled Nazarene, estos finlandeses me recordaron mucho a ellos. El proyecto de Digo que les acabamos de presentar en el bloque, en la primera mitad del programa. Repente. Sí, de repente tienen esa onda, y pues ahí se nota que el punk y el black pues son géneros hermanos, les gusta o no les gusta. Así es, y mira, así muy rápido, porque ya no tenemos mucho tiempo, papiringo, pero así muy rápido, nada más mencionar. Ahora sí que con esto les decimos todo. Hubo en un tiempo que fue cosa como de un periodo de unos 4 o 5 años aproximadamente, cuando estaba en auge el género metalcore. Hubo un montón de bandas cristianas cuyas letras obviamente eran cristianas y tocaban death metal. Entonces, si no sabes, si no sabías lo mínimo de inglés, te ibas con la finta, güey, de que estaban haciendo ahí hablando de destazados y adoraciones al demonio, güey, cuando realmente eran músicas, eran letras cristianas con música completamente brutal. Para muestra, basta un botón, chequen a la banda Demon Hunter. No sabemos si han sacado cosas. Así es, sí. Pero salió, creo que en el 2018 el último álbum, si no mal no recuerdo. Ah, pues próximamente aquí se los tendremos. Y hablando de ondas cristianas, vamos a cerrar el programa con una banda polaca. Ellos son Patushka desgraciadamente en emisiones anteriores no habíamos tenido la oportunidad de presentarles su música, pero creo que ya son muy conocidos dentro de los círculos black metaleros. Tienen ahorita una bronca bien cabrona porque se pelearon el guitarrista y el vocalista por el nombre de la banda. Desgraciadamente el vocalista ganó la demanda y Metal Blade Records se fue con ese güey, que no me acuerdo cómo se llama, Bart. Y la neta, el disco que sacó con el nuevo Batushka está bien pinche culero. Así que no les vamos a presentar ese Batushka, sino que les vamos a presentar el otro Batushka, que es el de Christoph, que por cierto acaban de ser confirmados como parte del cartel del México Metal Fest. El Batushka de Christoph, que es el que al 90% de los black metaleros nos gustó. Y pues les adelantamos así rápidamente la noticia. Aparte de esta banda, también ya tenemos confirmado para el México Metal Fest al Big Four alemán. Se van a estar presentando Creator, Destruction, Sodom y Tankard. Así que tenemos que estar ahí, Papiringo. Perfecto. Y pues bueno, pues con la rola rapidísimo, Papiringo, ya nada más comentarles. Si nos están escuchando dentro del estreno. En streaming. Estamos haciendo en Bueno, sí. No, más bien el estreno que estamos haciendo por medio de podcast. Enseguida del bloque de Batushka, nosotros seguimos todavía un ratito con ustedes. Si están escuchándonos en streaming en repetición, aquí se termina el programa y nos despedimos y le decimos que nos escuchamos hasta la siguiente semana, pero nos quedamos con este bloquecito. Sí, si nos están escuchando el martes o el jueves a las 10 de la mañana y 10 de la noche. Ajá, es correcto. Terminando esta rola de Batushka, se quedan con una hora de puro pinche black metal bien chingón, selección de un servidor. ¡A huevo! Muchísimas gracias. ¡A huevo! Y pues muchísimas gracias por su preferencia. La próxima semana vamos a estar... No, que la próxima semana. En un día, dos días, vamos a estar haciendo una pinche celebración casi casi como de Año Nuevo, lanzando al aire esta estación de radio que se llama Underprod Radio. Y bueno, se quedan con esto de Batushka, que se llama, está en ruso, a ver si le atino. El álbum se llama Panihida y la rola se llama Peshna. Mania. Bien, como les comenté hace unos instantes y bueno, que claro que continúan con nosotros los que están aquí escuchándonos a través del podcast, obviamente pues también la gente que dentro del streaming y que ya no soy yo, que en el podcast estamos sacando esto de forma extendida, pues ya deben de estar aquí también escuchando para ver, ay, a ver qué quieren esos güeyes. Pero bueno, lo que escucharon hace un momento fue The 5-Year Plan, que pertenece al álbum de 1987 de Dear Ray, que se llama Crossover. Y esto, pues bueno, fue un pequeño tributo de nuestra parte a el fallecido Josh Pape, ex bajista de los de DRI, los Dirty Rotten Imbeciles, que falleció este pasado 31 de enero. Y él es el, si mal no recuerdo, se me olvidó checar el dato. Bueno, es el segundo bajista que muere en estos días. Uno de ellos fue el bajista de una banda de post-punk, que ahorita no me acuerdo, lo compartió un, otro camarada que por cierto es muy probable que dentro de pronto vaya a estar colaborando aquí con nosotros, eso espero. Ya no les voy a dar más detalles, después ya cuando me dé el sí les doy la sorpresa, pero de pronto vamos a seguir platicando un poquito, pero esto sí va a ser ahora sí que a grosso modo, porque realmente no, pues al cabo programa, que esto es digamos que un bonus de, sí, exacto, de para quienes nos están escuchando en podcast, así que pues yo me pero voy como a entender, ya es, a mí es me que vale no, madres, es, voy a abrir es que como una ya chela. No va a haber música, güey, como ya no va a haber música, no podemos estar hablando 40 minutos, güey, o sea, no nos yo van a volver 40 minutos. Yo lo sé. Vamos a darles una explicación así muy breve de lo que va a ser el Underprod Radio, y no se lo pierdan el próximo domingo, el día de mañana o hoy, dependiendo de qué día nos lo estén escuchando. Si ya están en martes, pues ya se lo perdieron a las 11 de la noche. Ya se la pelaron, pues sí, el domingo 2 de febrero a las 11 de la noche estamos haciendo un programa especial previo al inicio donde les vamos a explicar con más detalle. Ahorita nada más lo único que les queremos decir es que bueno, Rafita, tú dale los detalles de cómo es que nos pueden encontrar, cómo pueden encontrar la estación, para que se los vuelvas a repetir, por favor, y que pues ya estén preparados para lo que se viene. Es súper fácil. Ustedes nada más descargan la aplicación que se llama Online Radio Box. Online Radio Box, les repito. Es compatible con Android y con Apple. Ustedes lo pueden encontrar la aplicación en su Play Store o en su App Store, dependiendo del dispositivo del que dispongan. Es gratuita, casi no pesa, está bien ligerita, la descargan en unos cuantos segundos y pues ahí nos buscan como Underprod y ahí les va a aparecer pues nuestra estación. Y pues nos van a poder el escuchar logotipo ya inconfundible. El logotipo de una U de Under y una P de Prod. Así que pues va a ser totalmente inconfundible. Y pues ahí estamos. Tenemos también selecciones musicales de otros géneros. Esta estación está proyectada, digamos que es un proyecto que nosotros estamos lanzando con mucho ahínco, con mucha pasión, con mucho amor, pensando en todas esas personas que comparten nuestros gustos musicales, que desgraciadamente en nuestro país se consideran underground, pero que a lo mejor en otras tierras no son tan underground, así que pues vamos a estar programándoles música que no muy fácilmente encuentran en la radio comercial. Estamos hablando de música electrónica, de psychedelic trance, de música industrial, EDM, dark electro, hard rock, heavy metal, punk, metal en todos sus géneros, black metal, death metal, etcétera. Así es, y pues vamos a tener también varias producciones que también les vamos a detallar en el programa especial previo al inicio de la estación, pero así nada más de rápido les puedo anunciar los programas que vamos a tener, que van a ser de hecho Interzona. Tenemos ya más colaboraciones, tenemos exacto y sí más, muy cierto, más variedad, qué bueno, un abanico más amplio. Ajá. De programas conducidos por locutores para ustedes. Exacto, qué bueno que lo mencionas. Se une a nuestro equipo el buen amigo, sin agraviar aquí a mi gran amigo Rafita Uribe, se nos une Paco Rodríguez, quien es un productor también que tiene muchísimos años, tiene mucha trayectoria aquí en San Luis Potosí y tiene un súper programazo, la verdad es que no lo puedo decir de otra forma. Es un programa así comercial, bueno, comercial entre comillas, porque realmente aunque la música que maneja en su programa, que se llama Wendell, que van a estar escuchando el estreno ya este lunes a las 8 de la noche, Wendell maneja música, la mayor parte es música electrónica y música pop, pero de varios países, sobre todo enfocados a Europa. Entonces la verdad es que la riqueza musical de su programa no tiene comparación con absolutamente nada que ustedes puedan escuchar en cualquier estación de radio. Entonces está Wendell, que se nos une al proyecto. Está la ruleta que... O sea que Faye y Moenia no van a salir en Wendell. No, no, no, ni de mamada. Probablemente un día les aventemos una de Moenia, a lo mejor sí, güey, a lo mejor una de las viejitas, sí, sí, pero de Faye, pues sí, no. Tiene buena técnica, tiene buena técnica. Exacto, pero de Faye, pues no, ni de broma. Pero bueno, está la ruleta, que ya viene también del equipo de Alterno Web Radio. Con Montse Cortés, una gran locutora y excelente sus contenidos. No se pierdan su programa, muy bueno. Sí, muy buen programa. Y bueno, continuamos nosotros con Metal Mania. También continúa Electroshock, que son de los programas que también ya venimos produciendo desde hace ya varios años. Y si ustedes, también, perdón que te interrumpa aquí, sí, pero si ustedes son fans de la música electrónica industrial, digamos que de la música electrónica ponchada, que les guste pues el Harsh Electro, que les guste el EBM, que les gusten todas esas ondas y que quieran descubrir cosas nuevas que se están haciendo en Europa, aquí es en donde yo sé que tú eres muy humilde, pero te tengo que hacer yo el comercial aquí, porque si no, no lo haces tú. Gracias, gracias. Este cabrón, pinche papiringo José Luis, es una pinche eminencia en la música electroindustrial. No, gracias. Se pierdan su programa, yo he aprendido un chingo escuchando Electroshock. Está a punto de llegar a su emisión número 500, ¿sí o no? Gracias, ¿en qué emisión gracias. Vas? No, güey, bueno, fuera, güey. No, vamos como en la 200, bueno, vamos a llegar a 300 programas. Ah, perdón, me equivoqué. Está a punto de llegar a su emisión número 300. Y se dice fácil, pero hacer 300 programas de un género está bien cabrón. Y poniendo cosas originales, está muy así cabrón. Es. Sí, muchas gracias. No se lo pierdan. Sí, ahí va a estar en el mismo horario que teníamos antes, los jueves a las 9 de la noche, pero bueno, les vamos a detallar más, les digo, esto va a ser de forma muy rápida. Están los espacios retro, estos programas son programas viejos que estamos rescatando, que son programas que un servidor produjo para la Radio Universitaria de San Luis Potosí y que recientemente, hará cuestión de un par de años, algunos un par de meses, que me liberaron los derechos, entonces ya puedo hacer uso de todo ese material que estuvo guardado ahí por años. O sea, les estoy hablando de programas que se transmitieron desde el 2002, 2005, hay algunos más viejos. Estamos hablando de casi 20 años de trayectoria radiofónica. Está Ultrasónica, está Intersona. En Ultrasónica participó un servidor, así que pues si ahí lo van a escuchar ustedes. Si me escuchan mi voz de puberto, que a lo mejor todavía tengo la voz de puberto, pero si me escuchan mi voz de puberto, pues ahí ustedes disculpen, tenía yo como 18 años. No, sí, como 20 de años, hecho todos, güey. Que fue cuando empecé. te vas a cagar de risa cuando escuches los programas y bueno, ustedes no, también cuando escuchar, los escuchen. Seguro porque que los sí voy a escuchar. Sí, un servidor así hablaba, así como las de acá, y Rafita, sí, camarada, claro que sí, que la chingada. ya lo van a escuchar, van a ver. Pero son muy buenos programas, la verdad es que vale la pena rescatarlos por el contenido musical. Y pues bueno, tenemos nada más eso dentro de los contenidos retro, bueno, también Electroshock Retro, también para que quienes les gusten los programas nuevos, pues bueno, Electroshock Retro son los programas desde que inició Electroshock. Los vamos a ir ahora sí que pasando uno por uno hasta llegar, pues ahora sí que hasta donde nos lo permitan ustedes y su preferencia, porque recuerden que Underprod es de ustedes y ustedes son los que van a ser los únicos que van a hacer que Underprod sea eso, ese movimiento tan grande que nosotros estamos pretendiendo en lo que se convierta. Exactamente, estamos organizando todo un movimiento, todo un colectivo, todo un concepto que engloba todos los géneros que nosotros, los que somos considerados melómanos y de buen gusto musical, pues consideramos, así que pues no se lo pierdan. No se van a arrepentir, va a ser, les juro que Underprod va a ser su el soundtrack de su día. Definitivamente. A cualquier hora ustedes ponen Underprod y los vamos a poner de buen humor con una selección musical muy chingona. Así es. Nomás imagínense escuchar Daddy Black Metal a las 11 de la mañana. ¿Dónde chingados? Papá, ¿dónde vergas escuchan Death Metal y Black Metal en la mañana mientras te haces tu cafecito, mientras te tomas tu cafecito, mientras te haces tu omelette? Huevo, güey, huevo. Barriendo y trapeando en la casa, güey. Esto apenas está empezando, así que les tenemos más sorpresas para que estén pendientes de todas las producciones que estamos haciendo aquí en Underprod. Así es, y bueno, por lo pronto escúchenos el próximo domingo. Tienen una cita con nosotros a las 11 de la noche, el programa previo al inicio de transmisiones de Underprod Radio, donde les vamos a detallar mucho más lo que acabamos de mencionarles hace un momento. Y pues bueno, pues hasta aquí mi Rafita. Pues muchas gracias a ti, obviamente, carnalito, que me has estado siguiendo la corriente y me has aguantado el paso, güey. Y pues a toda la gente también que nos ha aguantado y que nos va a aguantar y nos va a apoyar seguramente ahora con el inicio de Underprod. Así es, pues no, gracias a ti por toda la iniciativa, por todo el esfuerzo que has estado haciendo en este proyecto, y pues vamos a seguir echándole ganas y esperemos contar con el apoyo de todos ustedes. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando por ustedes. Esto que estamos haciendo no es nada fácil y pues lo estamos haciendo desinteresadamente para darles alegría a todos ustedes que les gusta la música, que se apasionan por ella igual que nosotros. Exacto, así es que pues bueno, no se pierdan Underprod Radio, inicio el próximo 3 de febrero a primera hora, o sea 12 de la noche en punto, estamos iniciando, pero a las 11 de la noche el programa previo, y allí nos seguimos escuchando y comunicando. Déjenos un mensajito y empiécenos a recomendar con todos sus cuates, compartan la página, corran la voz, nos escuchamos el próximo domingo. Bye. Dry hump in the air. There is hope. Underprod Radio.